Bueno, vamos a dar inicio a este foro titulado La crisis del capital y el regreso de Marx. Pero antes de dar paso a las ponencias que tenemos preparadas, quisiera un poco hablar del foro. Bueno, en primer lugar, el foro no es promovido por la administración de la FES Acatlán y no es un evento meramente académico. El foro es promovido por Colectivo Ratio. ¿Qué es Colectivo Ratio, no? Dirán ustedes. Pues Colectivo Ratio es una organización estudiantil conformada por integrantes de varias universidades, de varias carreras, de varios grados, y pues somos abiertamente anticapitalistas, tenemos una línea socialista también y tenemos varias actividades, ¿no? Como hacer proyecciones en varios lugares, tenemos brigadeos en zonas fabriles, tenemos una gaceta también que tal vez al último les podamos repartir. Hacemos círculos de estudios críticos y promovemos ese tipo de foros también. Pero ahora sí hay que hablar del porqué del foro, ¿no? Para esto, hace como dos días estaba leyendo a Marx, ¿no? Y leí una cita que me pareció muy buena traerla aquí. Se las voy a leer. No basta con que el pensamiento acuse hacia su realización. Es necesario que la misma realidad acuse el pensamiento. Bueno, esta frase la podemos encontrar en la crítica a la filosofía del Estado, de Hegel, ¿no? Pero el autor es propiamente Marx. Por una parte, en esta frase podemos encontrar algo que es bien evidente, ¿no? Es como una diferenciación entre la teoría y la práctica como tal. La teoría es leer libros, leer análisis, leer la jornada, ver primer plan, esa es la teoría, ¿no? Y la práctica ya es puramente, no sé, salir a marchas, hacer ese tipo de eventos, etc. Con esto surge como una especie de problema, ¿no? Porque resulta que se puede hacer teoría sin práctica y práctica sin teoría, ¿no? Esto es que podemos leer análisis, podemos saber mucho, podemos leer el capital completo, saber todas las contradicciones del capital incluso, pero no hacer nada, ¿no? Y también podemos hacer prácticas sin teoría, ¿no? Es decir, salir a manifestaciones, estar en los eventos del 132, pero no saber qué es el capitalismo, ¿no? Y ni siquiera saber quién es Carlos Marx, por ejemplo. Y a mi parecer esto es un problema, ¿no? Principalmente, lo voy a exponer así. Por una parte, el hacer teoría sin práctica es un problema, principalmente porque los problemas que estudiamos en la teoría, es decir, las contradicciones del capital como tal, son problemas que en realidad no son teóricos. O sea, la realidad, en realidad no tenemos que refutar a los autores. Los autores en realidad ya están refutados. Los autores que reivindican el capitalismo no son un gran problema, ¿no? El problema es material, el problema no es una discusión teórica, el problema es material, está en la objetividad. Y como tal, no tenemos que refutar las ideas, ¿no? Tenemos que refutar a la objetividad. Y más que refutarla, tenemos que aniquilarla, tenemos que superarla. Y por otra parte, también es un problema hacer la práctica sin teoría, ¿no? Porque podemos ir a marchas, como ya lo dije, podemos ir a marchas, hacer frases, pero no saber quién es Carlos Marx. Y con esto hay un gran problema, ¿no? Porque los problemas que resultan evidentes hoy en día, pues empíricamente los podemos constatar, son la reforma laboral, las transnacionales, la caída de los aranceles, ¿no? O sea, es algo que se ve, pero en realidad el problema de fondo es más radical todavía, ¿no? Radical significa de la raíz, ¿no? La raíz es el capitalismo, y como tal, para estudiar el capitalismo propiamente tenemos que teorizarlo, ¿no? Si hacemos prácticas sin teoría, en realidad las acciones que hagamos no tienen ningún sentido, no tienen una dirección, y en ese sentido es un problema hacer prácticas sin teoría, porque no vamos a saber qué es el capitalismo, no vamos a hacer acciones y no tienen dirección. Y bueno, como todos sabemos, Marx hace la síntesis entre teoría y práctica, ¿no? Vamos a leer rápidamente otra vez la frase de Marx. No basta con que el pensamiento acuse hacia su realización. Acuse significa como seguir o desear, ¿no? Esto quiere decir que no se trata de que un autor, a partir de las ideas, no se trata de que llega Marx y dice, ah, ya descubrí el hilo negro del capitalismo, ahora sí, pues vamos a cambiar la objetividad, vamos a hacer la revolución. O sea, no se trata de eso. Y la segunda parte de la frase es necesario que la misma realidad acuse el pensamiento. Esto es decir, que la misma objetividad, que la misma materialidad pida una teorización como tal. Esto es decir, que toda la práctica se tiene que teorizar y toda la teoría se tiene que hacer práctica, es decir, se tiene que realizar, hacer real. Y en este sentido ustedes se preguntarán, sí, pero ¿qué es la realidad hoy en día? Y yo veo que la realidad hoy en día pues se encuentra en España, ¿no? En el M15, se encuentra en Chile, y particularmente también podemos hablar de México, ¿no? Con el 132. Y en este sentido, o sea, es necesario que toda esta realidad que hay, toda esta materialidad, estos movimientos, se tienen que teorizar para que tengan una dirección propia. Y también las ideas no se tienen que quedar en las ideas, nada más se tienen que realizar en la objetividad, es decir, hacerse materiales. Y bueno, por otra parte, con todo este desarrollo que ya hice, nosotros como colectivo Ratio, bueno, muchos lo notan también, que hay como una escasez de la teoría marxista en la FES Acatlán, ¿no? Hablo particularmente de tres carreras, ¿no? Por ejemplo, filosofía, sociología y ciencias políticas. Realmente son carreras donde el pensamiento marxista es sumamente escaso, ¿no? Yo estudio filosofía en quinto semestre. Les puedo hablar un poco más particular de esa carrera. Yo nada más tengo una profesora marxista, ¿no? Una para toda la carrera. Más bien hay una para toda la carrera. Es un poco difícil, ¿no? Que la cuestión sea así. Lo digo principalmente porque si yo llego, no sé, cuando entro a la carrera y llego con, no sé, con preguntas ingenuas como ¿por qué hay pobres y por qué hay ricos? Pues eso no me lo van a contestar Platón o Aristóteles, ¿no? Porque eso es lo que yo veo en la carrera. Yo veo filosofía griega como no tienen ni idea. Yo veo filosofía medieval. Uy, no. Yo soy un experto casi, casi. Leemos a Descartes mucho, a Kant, sí, pero si yo tengo cierto tipo de preguntas, no se van a poder contestar en cualquier pensador, ¿no? O sea, por ahí un pensador decía que toda la historia de la filosofía es nada más una nota al pie de página de los diálogos de Platón. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, se resalta la importancia de Platón, es cierto, ¿no? O sea, yo, son mis papás Platón y Aristóteles como tal, o sea, yo tengo un póster ahí en mi cuarto, ¿no? De Platón, de hecho, cuando me levanto casi me persino, ¿no? Pero Platón y Aristóteles no pueden contestar a todo, ¿no? No pueden contestar a las preguntas propiamente de la actualidad, ¿no? Que están en esta realidad misma. Y en ese sentido hacemos este foro, ¿no? Por esa falta de pensamiento crítico. Y en este caso, bueno, en este foro vamos a analizar la crisis del capital y el regreso de Marx desde tres perspectivas, que es la perspectiva histórica, la perspectiva económica y la perspectiva filosófica, ¿no? Bueno, en realidad la perspectiva filosófica, ¿no? Porque la profesora que iba a hablar de eso lamentablemente se enfermó y no va a poder venir. Pero bueno, con esto vamos a dar paso a un video que tenemos preparado. Es de Cristian Castillo, dirigente del PTS de allá de Argentina. Y ahí se va a mostrar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Y también lo vamos a poder relacionar posteriormente con las ponencias. Damos paso al video. Bienvenidos a este foro. Mi discurso se va a enfocar a la teoría marxista y a la práctica política. Bueno, con la caída del muro de Berlín, el inmediato descrédito del llamado socialismo real y el auge de las ideas neoliberales, la izquierda revolucionaria en el mundo se reacomoda. Miles de militantes desilusionados se refugian en partidos reformistas, mientras que la academia crítica sufre un duro golpe en todas sus áreas. Por su parte, la juventud en el mundo deja a un lado la lucha por la posibilidad de transformar su realidad para pasar a formar parte de una generación apáticamente política, la llamada generación X, sería resultado de un muy buen orquestado golpe ideológico que, con matices en diferentes regiones, haría que la juventud dejara de lado la lucha social para pasar a ser observadora de la política. Mientras tanto, la élite económica consolidaría su poder imponiendo en todo el mundo la idea de la competencia y del mercado, llegando a todas las regiones en el planeta, desde Asia hasta los países europeos de Oriente Antiguo, perteneciente al bloque soviético. La idea de un gran mercado global que facilite las transacciones y permita a los pueblos acceder a los beneficios del libre comercio no deja de repetirse en los discursos oficiales y con poca resistencia que impone en la agenda económica como una prioridad. En las diferentes áreas de estudio y la investigación se desplazan las tesis marxistas. En la filosofía toman fuerzas las ideas posmodernas que buscan desacreditar la idea de una sociedad dividida en clases antagónicas para pasar a las ideas de la multiculturalidad. La necesidad de filosofar en torno a nuestra realidad material es dejada de lado y se filosofa de manera idealista, en el sentido de que no se toma en cuenta una realidad material objetiva. En la economía, el paradigma neoclásico se impone, con las críticas keynesianas y la post-keynesianas correspondientes, pero siempre buscando legitimar el modelo capitalista en sus diversas formas. La teoría objetiva del valor se desplaza del análisis. En la ciencia política, los postulados apológicos de la democracia liberal junto a las tesis de la Realpolitik reemplazan los análisis que versaban en la comprensión del Estado como un conjunto de aparatos al servicio de las clases dominantes. De forma similar, en las diferentes ciencias sociales, se da por sentado que el cuerpo teórico marxista está superado. Surgen cientos de autores críticos del marxismo y autores que reivindicaban marxistas abandonan este conjunto de planteamientos. En México, la derecha en el poder aliada con la socialdemocracia aprovechan para ganar hegemonía en las universidades públicas. Los planes de estudio son duramente modificados, las organizaciones estudiantiles pierden fuerza y se implementan reformas que buscan desvincular a la comunidad universitaria con los problemas sociales de su entorno. En el mundo entero, el movimiento obrero se vuelve a la defensiva, seguido del movimiento estudiantil y el campesino. Los años en los que el conjunto de políticas económicas y sociales, agrupadas en la doctrina neoliberal, ganan terreno político. En el terreno ideológico, las ideas asociadas al individualismo y a la inmovilidad política también se fortalecen, con importantes coyunturas que significaron resistencias fuertes a nivel general, como el levantamiento armado del zapatismo, las luchas altermundistas o la oposición a la guerra de Irak. El capitalismo neoliberal continuó imponiéndose por medio del consenso y la fuerza, pero sobre todo en función de la poca resistencia y organizada de las clases dominadas. El desenvolvimiento propio de la dinámica capitalista sigue este en un sentido consolidado en el planeta entero. Ha generado un conjunto de problemáticas sociales muy graves, pasando de la gigantesca migración de los países periféricos a países del centro. El deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora en el mundo por medio del desmantelamiento de prestaciones sociales o los problemas asociados a los niveles de desempleo en países imperialistas, resultado de la descolonización de empresas en busca de obra de mano barata. Por otro lado, el consumismo que viene de la mano de la sociedad capitalista ha resultado en la sobreexplotación de materias primas y recursos naturales que enfrentan a la humanidad a una crisis climática que amenaza con catástrofes ecológicas sin precedentes. Para darnos una idea de esta realidad, mencionar que el 70% de los ríos en el mundo ya no están llegando al mar, mientras los desiertos han aumentado su extensión en un 150%, refutando las ideas malthusianas que buscan atribuirle la crisis ambiental al crecimiento poblacional. Debemos decir que amenaza que si bien el incremento desmesurado de la población trae consigo problemas importantes, ese crecimiento está condicionado por el desarrollo del modo de producción dominante. En México, la dinámica capitalista neoliberal tiene consecuencias desastrosas. Más de 80.000 muertos en el último sexenio gracias a una política de combate a un problema de salud, pero sobre todo en función de las precarias condiciones de vida que se hallan en el campo mexicano, resultado, entre otras, de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las cuales orillan a miles de personas a sumarse a las filas de delincuencia organizada. No obstante, en ese sombrío panorama, la crisis económica y financiera ha logrado despertar en los trabajadores y en la juventud una nueva conciencia de la necesidad de ser partícipes de su realidad. De un par de años a la fecha no han dejado de ser noticia las enormes manifestaciones de rechazos a los planes de ajuste en Europa, las manifestaciones estudiantiles en Chile o en Canadá que buscan educación pública, o las protestas de miles de personas en el centro neurálgico del capitalismo. Estados Unidos, en el movimiento de Occupy, ha hecho visible el descontento de un gran sector de la población con el multimillonario rescate a la banca y a los grandes consorcios. En este clima de movilidad política, ha generado condiciones propicias para que el marxismo avance y gane terreno. Pensadores marxistas contemporáneos día con día son descubiertos por cientos de estudiantes. Así es Slovak Žižek y a Malcolm Lowy, de Claudio Katz, a Bolívar Echeverría y a David Harvey, Adolfo Sánchez Vázquez, por mencionar algunos intelectuales que reivindican la lucha de clases, donde no dejan de tomar fuerza los debates y las discusiones académicas. Cada día más jóvenes se dan cuenta de la actualidad del paradigma marxista y de la importancia de retomar ese planteamiento y actualizarlo si de intervenir con la realidad política se trata. Autores clásicos son desempolvados y las frases de Lenin, de Gramsci, de Trotsky o de Rosa Luxemburgo no dejan de recorrer el Facebook y el Twitter. Podemos decir que la falta de claridad política en movimientos sociales contemporáneos, como los indignados en España, es un factor que les impide lograr el freno a las reformas del Rayo. Pero también es cierto que las organizaciones socialistas, aunque anticapitalistas en general, se han fortalecido enormemente con ese auge de la lucha. Lo mismo que en Chile y por supuesto en México, donde el movimiento Yo Soy 132 tiene miles de estudiantes con organizaciones socialistas y revolucionarias. O en Grecia, donde la izquierda revolucionaria alcanzó en las últimas elecciones una gran cantidad de votantes y quedó únicamente a 5 puntos de ganar las elecciones. Para darnos una idea de qué propone esa izquierda, mencionamos algunos puntos de su programa. Por ejemplo, subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos por encima del 500.000 de euros anuales. Prohibir los derivados financieros especulativos. Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños. Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas. Nacionalización de los bancos, nacionalización de algunas empresas públicas de sectores estratégicos para el incremento del país, por ejemplo, los ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua, entre otros. Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar, permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y a la educación. Recuperar los convenios colectivos, someter a referéndum vinculante los tratados europeos y otros acuerdos de importancia, nacionalizar los hospitales privatizados, eliminar participación privada en el sistema público de salud, retirada de las tropas griegas de Afganistán y los Balcanes, ningún soldado fuera de sus fronteras de Grecia, romper los acuerdos de cooperación militar con Israel, apoyar la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir de la OTAN. Este programa empata con algunos planteamientos que veíamos en el video del inicio, y es la recuperación de un programa revolucionario que ahora llega a las masas por muchos medios y que, dada la fuerte crisis económica, gana adeptos por miles. Como podemos observar, es real el avance del planteamiento marxista y se traduce en una lucha política concreta. En el mundo entero se está hablando de un regreso de la lucha de clases, se relea Marx y se reinterpretan a los marxistas. El marxismo, como un cuerpo teórico crítico de la modernidad capitalista, siempre ha sido atacado por la reacción, pero en un clima de ascenso en la lucha social es difícil refutarlo. Si, como hemos planteado en ese ensayo, la tesis marxistas sigue tomando fuerza, quedará demostrada no solo en su capacidad explicativa, sino la superioridad teórica de esta teoría con respecto a los postulados de las teorías sociales burguesas que niegan la lucha de clases. Desde nuestra perspectiva como organización estudiantil, consideramos fundamental comprender el marxismo como una teoría viva y en constante movimiento, no como una teoría estática. Romper con los dogmatismos característicos muchas veces de la interpretación de Marx no es una tarea fácil, pero creemos que la interdisciplinariedad puede contribuir bastante. Incorporando elementos en otras áreas y debatir constantemente es una buena forma de lograr una teoría que rompa con esquemas sectarios. Así, cuando Slobodan Žižek combina a Lacan o Marx, o cuando David Hartberg analiza el impacto geográfico del aporte marxista, con buenos ojos el avance del planteamiento. Por otro lado, la crítica de los intentos de llevar al marxismo a la práctica, y en particular a los estados obreros degenerados antiguos pertenecientes a la URSS, deberá ser una tarea permanente de análisis y reflexión entre quienes buscamos transformar de fondo nuestra realidad. Las tareas para los revolucionarios en el siglo XXI son muy pocas. Mientras el capitalismo amenaza con llevar a la humanidad a una crisis civilizatoria, los jóvenes tenemos la obligación de enfrentar nuestra realidad y nuestro sombrío futuro. Levantemos pues la cabeza y construyamos juntos una organización sin olvidar jamás que, como diría Salvador Allende, la historia es nuestra y lo hacen los pueblos.